N Producciones, Edward Producciones y el Nené de la Salsa te traen el aguardientazo del año. Quiero ser en tu vida ese amor. Viernes 22 de abril en la Sala Canal. Info 654-681-572. Entradas desde 20 euros. No te lo puedes perder. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Aquí suena tu música. Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mañana para todos, comienza el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Llegamos al viernes. Sí, es viernes. Para muchos, el fin de la semana laboral. Para otros, arranca. Independientemente cuál sea tu situación. Incluso para aquellas personas que se encuentran en el paro también, vaya nuestro saludo. La invitación es para que nos acompañen hasta las 11, compartiendo actualidad y entretenimiento. Empieza el Café Mañanero dando cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención a esta hora, la temperatura en la ciudad de Valencia, 10 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 15. Debemos decir que estamos en el arranque de la primavera, pero que estamos experimentando algunas temperaturas de invierno. Por lo menos en algunas partes del territorio nacional. Eso va el tiempo hoy en España. En algunas partes mucho frío, en otras pues cielo despejado, como es el caso de Valencia, pero con fresco, ¿no? Que se nota que está arrancando la primavera, o que apenas está comenzando la primavera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero y vamos con los indicadores económicos. Atención, cómo marcha la economía a nivel nacional e internacional. La bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,10. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo baja a los $103.75. Cae un 0,91% en comparación con la jornada anterior. Les recordamos que estamos hablando del precio internacional del barril Brent. El IBEX 35, otro indicador importante, cerró la jornada en 8.445 puntos. Cayó un menos 1,23%. Y aprovechamos también para compartirles algunos titulares en materia de economía. Competencia vigilará para que no se produzcan aumentos de precios artificiales en la gasolina. Y es que la noticia más importante en el contexto de la economía en el día de hoy es que a partir de este viernes, los usuarios tendrán un descuento del 20% a la hora de repostar por cada litro de combustible. A todo esto hay que añadir también que la Seguridad Social baja el déficit a 11.192 billones por la mejora de la recaudación y la aportación estatal. Esto es lo que tiene que ver con economía, los mercados también. Bueno, tenemos para destacar que Europa pagará el gas ruso en euros, pero lo convertirá en rublos. Rublos, que recordemos es la moneda rusa. Y tenemos también para hoy otros titulares en materia de actualidad que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestra edición correspondiente a este viernes. La rebaja en la gasolina se aplica desde hoy. Sin duda alguna es la noticia más importante. En el contexto internacional, Reino Unido afirma que Rusia redistribuye tropas desde Georgia hacia Ucrania. Putin permitirá a Europa pagar por el gas en euros, ya se lo anotábamos, aunque recibirá rublos a través del banco de Gazprom. Y esta es precisamente la importancia de pronto de este otro titular sobre la misma noticia. Bueno, en el apartado político arranca la era Feijóo con dos grandes retos: coser al Partido Popular y redefinirse frente a Vox. En lo que tiene que ver con cooperación, relaciones internacionales, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habla con el rey Mohamed VI tras su giro sobre el Sáhara Occidental para consolidar una nueva etapa bilateral. Son los titulares más importantes en materia de economía, política, sociedad, y ahora nos quedan los deportes. Bueno, hoy se va a conocer... se van a conocer los rivales de España en el sorteo del Mundial de Qatar 2022. Así como lo oyen, sorteo del Mundial. Mundial que se va a llevar a cabo este año, en una fecha atípica. Y por otra parte, tenemos también para destacar a Alcaraz, que ha vencido a Kecmanovic y va a jugar las semifinales del Master 1000 de Miami contra Urcas. Bueno, más adelante más información en el apartado de entretenimiento. Ahora les presentamos el saludo musical, efectivamente el saludo musical por cuenta de Tito Rojas. Un homenaje que encontramos en el contexto de la salsa para este referente de este género musical. Por primera vez en San Juan se va a realizar el aniversario de la salsa, y en su sexta edición, con la participación de 60 artistas, entre ellos los veteranos cantantes Lalo Rodríguez, Charlie Aponte, entre otros. El próximo 7 de agosto será entonces el sexto aniversario de la salsa, dedicado en este caso al siempre recordado gallo salsero Tito Rojas, que recordemos falleció en 2020. Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada no fue oportuno. Señora de madrugada, qué desperdicio, en vez de ser bien amada, ama su oficio. Y sigue siendo señora frente a la gente. no fue tan mala jugada, siempre lo supe. Y sigue siendo señora frente a la gente. No importa si se enamora de algún buen cliente. Y sigue siendo señora fiel a la cita. Su cara la decora siendo bonita. Y sigue siendo señora frente a la gente. No importa si se enamora de algún buen cliente. Estamos hoy escuchando el Café Mañanero con buena música, sí. Arrancamos el Café Mañanero hoy escuchando la música de Tito Rojas. Ella se hizo deseo en una noche de invierno. Sí, es la música de este gran artista que, recordemos, nos dejó en 2020. Junto a su lado del fuego. Inolvidable Tito Rojas. En lo que será el sexto aniversario, preste mucha atención, sexto aniversario de el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, se le va a estar rindiendo tributo al gallo salsero Tito Rojas. Recordemos que tiene un repertorio donde destacan canciones como Señora de Madrugada. Con esa canción empezamos hoy nuestro programa. Siempre seré. Son muchos los éxitos que encontramos en el repertorio del inolvidable Tito Rojas. Pero tenemos también que hablarles más acerca de lo que será la sexta edición de el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, exactamente. Bueno, el evento va a estar animado por varios cantantes. Entre estos destaca Charlie Aponte, es vocalista del Gran Combo de Puerto Rico. Lalo Rodríguez, un exponente de la salsa romántica. Luisito Carrión, Pedro Brull, Jan Collazo, Maelo Ruiz, Héctor Tricoche. El evento se va a llevar en el estadio Hiram Icon. Bueno, enhorabuena para todos los salseros, especialmente en Puerto Rico, que podrán disfrutar de un evento grande. Y qué mejor, Día Nacional de la Salsa. En esta oportunidad, tributo al gallo salsero Tito Rojas. Feliz viernes con buena salsa, con noticias de la salsa, aquí en el Café Mañanero. Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos ahora con nuestro monólogo de actualidad. Una mirada a los principales temas del día. En este caso, voy a referirme a los principales temas en la semana o durante la semana. Y me refiero concretamente a la atención que se está dando a los refugiados de Ucrania. Voy a recoger algunos titulares de la prensa. Y quiero empezar por la partida que ha dispuesto el gobierno. 1.200 millones para la acogida de refugiados ucranianos. Se trata de un crédito extraordinario que ha aprobado el gobierno español. También encontramos que unos 85 niños de un orfanato ucraniano han llegado a España en un avión del ejército, a iniciativa de la Fundación Madrina. Por los lados de Málaga están ofreciendo 70 plazas, concretamente en Juve, para acoger refugiados procedentes de Ucrania. Ayer, en este mismo espacio, dábamos cuenta de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desmentía las acusaciones de retrasos en la concesión de citas para la documentación de ciudadanos ucranianos en el Centro de Atención y Acogida de Pozuelo de Alarcón, esto en Madrid. Bueno, se trataba de una denuncia que había hecho el gobierno regional, ¿no? De inmediato el gobierno salía al paso de estas declaraciones. Si hay algo que tenemos que aplaudir durante todos estos días y desde que comenzó la guerra contra Ucrania por parte de Rusia, es la solidaridad internacional. Y en particular en el caso de España, pues hemos podido ser testigos de la atención a los refugiados, la disposición a atender a los refugiados, mucha gente incluso abriendo las puertas de su casa a los refugiados. Y esto es en lo que se debe hacer. Pero atendemos un informe del Ministerio del Interior que se repite en los años anteriores. Y es que el 95% aproximadamente de las peticiones de asilo, que sobrepasan los 100.000, ¿sí?, son rechazados. De manera que la atención que se está dando a los refugiados de Ucrania o la gente que sale huyendo de la guerra es una demostración de que sí hay solidaridad en este país. Pero algo más allá de eso es que hay margen para la solidaridad con las personas que por alguna razón tienen que salir de sus países porque sus vidas corren peligro. Ya les decía en algún momento que lo que estaba pasando en Ucrania era una demostración para comprender lo que ocurre también en otros países. Lo bueno de lo malo de lo que ocurre en Ucrania es que se trata de una guerra visible, pero en muchas partes del mundo hay guerras invisibles, conflictos, situaciones donde la vida de las personas no está garantizada. Y ese es precisamente el tema que quiero abordar, ¿no? Que así como los ucranianos tienen razones para convertirse en refugiados y ser acogidos, merecedores de la solidaridad, también esto ocurre con muchas personas de otros países. Y sería bueno que tanto el gobierno de España como Europa y la sociedad en general reflexionaran sobre ese particular. En el Café Mañanero nos alegramos de que por fin se hagan las cosas como tiene que ser con las personas que por alguna razón tienen que salir de su país o sus países y convertirse en refugiados. Es decir, se hacen merecedores de la protección internacional por razones humanitarias. Pero que los ucranianos, desafortunadamente, no son los únicos que atraviesan esta situación. Reflexión aquí en el Café Mañanero. Bueno, al margen de este tema, quería también mirar al otro lado del Atlántico, las cosas que vienen pasando. Sí, en Centroamérica, en Suramérica. Y voy a referir concretamente a las noticias que nos llegan de El Salvador. Lo de El Salvador ha alcanzado a preocupar a las organizaciones protectoras de derechos humanos o que trabajan en pro de los derechos humanos. el presidente Bukele, que ha venido siendo cuestionado duramente porque expresa un cierto autoritarismo. Autoritarismo, sí. Pues ha puesto en marcha una iniciativa. Hay que decir que cuenta con el Parlamento, cuenta con el apoyo del Congreso. Pero eso se ha prestado para ir a unas iniciativas, aprobar unas iniciativas que rozan el autoritarismo, y ahí hasta quien lo califica de dictador. Se trata de un mandatario que fue elegido democráticamente. El caso es que se ha aprobado la conmoción interior en El Salvador. Y se han aprobado unas reformas para endurecer las condenas contra los pandilleros. Es un país que viene siendo castigado desde hace años, décadas, incluso por las pandillas, las famosas maras, que tienen atrapada a la población. Allí, si usted va a hacer, se instala una empresa o un negocio, tiene que pagar la extorsión de las maras, así como ha estado pasando también en algunas regiones de Colombia. El caso es que Bukele ha endurecido las medidas del Código Penal, el aumento de penas de cárcel aplicadas a los jóvenes de 20 a 30 años para los pandilleros, así como la legislación relativa a las drogas. En concreto, se contemplan penas de entre 30 y 45 años para creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de agrupaciones pandilleras, y penas de entre 20 y 30 años aquellos que promuevan, ayuden o favorezcan su agrupación, entre otras, según recoge, y estoy dando cuenta aquí, de Prensa Gráfica. Bueno, la prensa también tiene sus restricciones. Y aquí empieza lo controvertido de las iniciativas de Nayib Bukele. A propósito, en su perfil oficial de Twitter, dijo que las autoridades seguirán con la llamada guerra contra las pandillas. Me hace recordar de alguna forma a lo que puso en marcha en algún momento Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Si queremos colocar otro ejemplo, lo que puso en marcha también Alberto Fujimori en el Perú, ¿sí?, con el famoso Sendero Luminoso. Son medidas muy controvertidas. Ahora, ¿han dado resultado? En el caso de Perú, sí, sirvió para controlar el Sendero Luminoso. En el caso de Colombia, también Uribe se anotó un éxito frente a las guerrillas. ¿Será este un caso de éxito contra las maras en El Salvador? Lógicamente el tiempo dirá. Pero lo cuestionable es que en este caso concretamente se comprometen algunas libertades. Y el Estado de Derecho debe ser garantizado a todos los ciudadanos, incluidos los integrantes de las maras. Es importante recordar que muchos de los integrantes de las maras no están allí porque quieren, sino porque estas organizaciones de delincuentes, cuando un niño alcanza la edad de los 11, 12 años, 13 años, si vive en esos barrios marginales, los vinculan, es decir, los obligan a entrar a sus filas. Y esta situación debe ser recogida en este paquete de medidas que ha venido poniendo en marcha Bukele. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la ONG Human Rights Watch, han advertido de que el estado de excepción suspende una serie de derechos básicos, abriendo las puertas a los abusos. Esperamos que esta situación no se repita, como también ocurrió en el Perú y en Colombia. Esos son los cuidados que se tienen que tener cuando se ponen en marcha medidas tan extremas que se comprenden, ¿sí?, que se aplaude incluso la intención. Pero lo que pasa es que también se ha prestado para algunos abusos, y este es

no sé qué decirte. Aquí está Marc Anthony, el artista que estará visitando España el próximo verano. Vendrá con su gira Pa' Allá Voy. Marc Anthony estará en Mallorca en el Live Festival, lo que se conocía anteriormente como Aquapark de Calvia. Será exactamente el 27 de julio. Será su primer concierto en Baleares. La gira que en un primer momento se anunció en 2020 como Opus Tour, más tarde como World Tour, y que posteriormente tuvo que ser aplazada, cambia a Pa' Allá Voy Tour. Recordemos, es el nombre de su más reciente trabajo discográfico publicado. El próximo martes, bueno, me están informando por acá que se ponen a la venta las entradas. Salen a la venta. Muy bien. Marc Anthony, el artista de más que más vende en lo que corresponde al apartado de salsa. Sí, sin duda alguna es la referencia más importante de la salsa contemporánea. Escucha la música en el Café Mañanero y estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar exquisita gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Bueno, toda la información sobre este prestigioso restaurante en la web restauranteyacaré.es. Van a encontrar lo que es la cocina de autor, Restaurante Yacaré. La canción de Marc Anthony y Jennifer López. A propósito, esta semana han celebrado los 14 años, los mellizos que Jennifer y Marc tienen en común. 14 años de felicidad, ya unos adolescentes. Bueno, feliz día, comenzamos el Café Mañanero dando cuenta también de la música, mucho entretenimiento. Ya vienen los segmentos, estarán vinculando nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Ana Luisa Cardona, con su sección Fake News Verdad. ¿Y por qué será? No contestar, dudo, no lo dudes más. El Café Mañanero, disfrútalo. A continuación, los segmentos en el Café Mañanero. Los presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante, recuerden, en la avenida La Fauir, número 7. Gastronomía mediterránea. También dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. A propósito de las primeras comuniones, se avecina la temporada, ¿sí?, en la que se dan las celebraciones de estas ceremonias. Bueno, también la temporada de bodas. Brasas y Calderos, restaurante, toda la información en Restaurante Brasas y Calderos, brasasycalderos.ex. Entramos en materia, vamos ya con el primer segmento. Carlos Angulo nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Bueno, Carlos Angulo, pendiente con la nota ecológica aquí en el Café Mañanero. Así damos cuenta de la actualidad y cada uno de los temas en que nos acompañan cada día. Bueno, mientras tanto, vamos a una breve pausa, ya regresamos. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio domicilio al 670-971-636. ¡Papi! Como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia. Por la entrada en diagonal a la catedral. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vamos entonces con los eventos en el Café Mañanero. Y ahora sí que parece que tenemos a Carlo Angulo para arrancar este apartado muy interesante que todo el mundo está esperando. A ver qué tenemos entonces en el apartado de las notas ecológicas. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de que España presenta una nueva aplicación informativa acerca del Boletín Hidrológico Semanal. El Boletín Hidrológico Semanal reúne en un solo documento los datos que se originan de las distintas confederaciones hidrográficas, las administraciones hidráulicas intracomunitarias, así como la Agencia Estatal de Meteorología y la Red Eléctrica Española. Esta aplicación ofrece de forma más visual, sencilla y comprensible cuál es la situación de los embalses en España durante todo el año. A través de la web se podrían descargar libremente los datos históricos de las masas de aguas. Es presentada por el Ministerio, quien trabaja para incorporar el Boletín Hidrológico Informativo sobre la fusión NIVAL del Programa de Evaluación de Recursos Hidráulicos procedentes de la inhibición en el estado de las aguas subterráneas. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta nueva aplicación digital podría ofrecer una manera más sencilla y comprensible de acceder a los boletines. Este boletín es una herramienta esencial para la toma de decisiones con respecto a la gestión hídrica a nivel nacional, teniendo en cuenta cuáles podrían ser las implicaciones técnicas, económicas y sociales, tomando en consideración el aumento que ha tenido el agua durante los últimos 2 años. En el documento se reúnen datos que originan las confederaciones hidráulicas durante cada día y la situación de los sistemas de explotación, que podrá permitir, gracias a esta información, que los datos se publiquen cada martes en la página web del Ministerio, pudiendo acceder a ellos de forma concisa y amable a través de la web de AEMET, y además toda la semana se actualizaría para que así pudieran acceder a la aplicación a través del enlace del Ministerio. Gracias, Carlo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Dos noticias para destacar en el primer sorbo de actualidad del Café Mañanero. El primero tiene que ver con la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos. Se está programando. A propósito, el mandatario español ha mantenido este jueves conversaciones con el rey de Marruecos, Mohamed VI, para tratar las relaciones diplomáticas entre ambos países ante la nueva etapa abierta tras el cambio de posición de España ante el conflicto del Sáhara Occidental. Y en este sentido, están ultimando los detalles para un encuentro que se estaría celebrando en Marruecos. He conversado con el señor, el rey Mohamed Felipe VI, sobre las relaciones entre España y Marruecos. Lanzamos una hoja de ruta que consolida la nueva etapa entre dos países vecinos, socios estratégicos, basada en la transparencia, el respeto mutuo y el cumplimiento de los acuerdos, ha escrito en Twitter el presidente Pedro Sánchez. La otra noticia tiene que ver también con una visita, pero en este caso del presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, a Alicante. Exactamente, ha visitado el Centro de Atención de Refugiados Ucranianos en esa ciudad. Escuchemos a propósito las declaraciones de Ximo Puig. Que nos humaniza a todos, que nos devuelve la esperanza, si se puede hablar en estos términos, en el ser humano. Gracias también al ministro y a todo su equipo por ese trabajo enorme que se ha hecho en cooperación, en colaboración, pensando en el interés general y dando esta imagen positiva que tiene España en el mundo en un momento tan difícil, tan complejo. Yo quiero simplemente destacar la cooperación de las instituciones, la Generalitat, por supuesto el Gobierno de España, pero también muy específicamente el trabajo que está haciendo por parte de la Policía Nacional, por parte también de la Cruz Roja, de todos los actores que participan en una operación tan compleja. Hoy es un día para la esperanza y para decirles a aquellas personas que están aquí que les intentamos tratar de la mejor manera posible. Miren, mañana es un aniversario, es el aniversario del 1 de abril, que fue el día fatídico en el que aquí, muy cerca, en el puerto de Alicante, muchos españoles tuvieron que irse de su país porque les echaban de su país quienes provocaron un golpe de Estado y quienes provocaron una guerra. Sabemos, nosotros hemos sufrido, y hoy es un día también para demostrar que sabemos entender a aquellos que sufren. Muchísimas gracias, presidente, por tu presencia, por tu esfuerzo enorme también en favor de esa capacidad de unión de Europa que haga posible, en definitiva, el gran objetivo, que es acabar con la guerra y, sobre todo, fortalecer la democracia, porque de esto va este centro también. Este es un centro de fortalecimiento de la democracia y de fortalecimiento de los grandes valores que nos unen como europeos. Muchas gracias, presidente. En el evento, por supuesto, estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Muchísimas gracias también al Ministerio de Inclusión, a todo su equipo, empezando por José Luis, su ministro. Gracias también a las ONGs, en particular a la Cruz Roja, quien está liderando también desde el plano del tercer sector la atención y la acogida a los refugiados y refugiadas, y sin duda alguna, como bien decía antes el presidente de la Generalitat, de la comunidad, sobre todo a esta extraordinaria colaboración y cooperación que estamos haciendo entre las distintas administraciones, el Gobierno de España, la Generalitat, también la Delegación de Gobierno, no quiero olvidarme, y sin duda alguna también todos los ministerios, todos los departamentos que están aquí presentes, desde el ámbito sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la atención también, el Colegio de Abogados, me comentaba antes, que está prestando, gracias a la Generalitat, atención personalizada a todos los refugiados y refugiadas. La verdad es que antes que hemos tenido ocasión de poder charlar con algunos de los refugiados aquí, como bien decía antes Ximo, el presidente, tenemos la perspectiva de esta dramática emergencia y crisis humanitaria que está sufriendo Europa. Y antes, precisamente con los representantes de la Cruz Roja, les comentaba cuán difícil, aún después de más de un mes, se nos hace comprender y asimilar que en Europa se está viviendo una guerra, que Europa está sufriendo una crisis humanitaria como no hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, algo que nuestros abuelos, nuestras abuelas, pues a lo mejor pudieron encontrar en su infancia. Ahora, de repente, estos niños y niñas que estamos viendo, que estamos acogiendo en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, aquí en la Ciudad de la Luz, pues es una historia que de nuevo se repite con toda crudeza. Las cifras son dramáticas, las cifras son de 4 millones de desplazados en poco más de 30 días de invasión, de casi 6 millones, según los datos de Naciones Unidas, desplazados internos como consecuencia de la brutal agresión de Putin hacia Ucrania. Y, en consecuencia, Europa y España da un paso al frente y trata de dar una respuesta lo más humana posible, como decía el presidente de la Generalitat, a estos refugiados y refugiadas que huyen del horror y que lo único que quieren es vivir en paz, poder vivir sus vidas, hacer materializar sus esperanzas. Y eso esperemos que con este acogimiento, esta recepción, esta solidaridad que está mostrando el pueblo español, lo puedan encontrar en nuestro país. Las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras su visita al Centro de Atención de Refugiados Ucranianos en Alicante. Pero antes escuchamos también la bienvenida del presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig. La atención a los refugiados. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión tomada por parte de Vladimir Putin, quien exige cobrar el gas en rublos, pero eso sí permitirá que el cambio se haga en Rusia. Y es que el presidente de Rusia ha firmado en el día de ayer un decreto que establece que los compradores extranjeros deben pagar las exportaciones de gas en rublos a partir de hoy y que los contratos vigentes se suspenderán si no se realizan estos pagos. El mandatario ruso ha sido tajante y ha añadido que los clientes deben abrir cuentas en Rusia desde las cuales se ejecutarán los pagos por el combustible. Asimismo, Moscú ha adelantado que las transacciones se llevarían a cabo a través de Gazprom Bank, la filial bancaria de la empresa estatal de gas rusa Gazprom, y una de las pocas entidades que se ha librado de las sanciones europeas. Y en este contexto, el precio de los futuros del gas se ha disparado hasta un 8% en el mercado neerlandés, que es el referente europeo, aunque ahora solo ha subido alrededor del 2%. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es esta una victoria económica para Vladimir Putin y demuestra que sigue siendo Europa dependiente del gas que allí se produce? Y también nos preguntamos, ¿estará Europa dispuesta a cerrar el chorro de gas proveniente de Rusia sabiendo que tiene necesidades tan altas de este combustible? Y además nos podemos preguntar qué decisión tomarán los alemanes, que son los más necesitados, si Rusia en algún momento considera que no le están pagando en la deuda de este combustible. Tema político del día. Bueno, ya dentro de su país, dentro del país o a nivel interno, cada gobierno, cada presidente, cada quien puede hacer lo que quiera con su moneda, convertirla, en fin, no hay efectos para quienes compran el gas o el petróleo a los rusos. Escuchando a los analistas en el día de ayer a propósito de esta decisión, la verdad es que es poco relevante. Seguimos en el Café Mañanero. Ya alcanzamos la segunda hora de nuestro programa y es el momento de escuchar también a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Es viernes y hay mucho entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Silsonic abrirá el show de los Premios Grammy. Premios Grammy 2022 preparan homenaje a Taylor Hawkins. Serie sobre la banda Sex Pistols confirma su estreno en streaming. Chris Rock rompe el silencio tras el golpe de Will Smith. Paul Herman, actor de Goodfellas y de Sopranos, fallece a los 76 años. Y en noticias de ciencia y tecnología, la NASA observó la estrella individual más lejana jamás vista. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.